Este programa es presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Ellos vivieron en el país por venir, una novela de José Antonio Perrella. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. No puedo verte triste porque me mata. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que todavía lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda su argonauta de todos los domingos, Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de RCR 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas, pero también a través de nuestras emisoras hermanas, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, también en Coreanísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, Facebook, Twitter e Instagram para que entren en contacto con nosotros. Abrimos el programa de hoy escuchando nuestro juramento en la voz del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, música que le gusta muchísimo a nuestro operador, al maestro Yambururú Martínez. Y bueno, esto a cuenta de que tal fecha como hoy nació en Ecuador, el 1 de octubre de 1935, y hoy le damos la bienvenida a un nuevo anunciante, sí, a la novela Ellos que vivieron en el país por venir, del escritor José Antonio Perrella. Una novela editada por la Fundación 4P, un libro estimulante, optimista, que nos deja ver la Venezuela posible, el país con el cual todos soñamos, usted amigo, usted amiga, bururú, mi persona. Bienvenido una vez más a Ellos que vivieron en el país por venir, del escritor y también empresario José Antonio Perrella. Y ahora quiero presentarles también una nueva sección que espero que sea del agrado de todos ustedes, la sección de Lector Metálico. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Con Jonathan Bustamante. Un saludo, Jason. Un saludo a los oyentes. Lector Metálico llega gracias a Distel, distribuidora Telori, El libro en tus manos, y a la editorial Madera Fina, Seguimos haciendo libros. En la presente sección me gustaría recomendarles Escribir, descubrir, Pulpo de ensayos de Octavio Armand, publicado por El Estilete en el presente año, 2017. Textos que corresponden a las inquietudes del escritor ante el lenguaje y la distancia. El lenguaje como acercamiento, la palabra como encarnación de la vida, la distancia como deformación. Por su condición de exiliado, Armand niega el español como lengua materna y al adentrarse en el idioma lo hace con precaución, valorando cada palabra y signo. Este libro nos acerca al trabajo ensayístico del autor que iniciado en la década de los 80 hasta nuestros días, donde las figuras de José Lezama Lima, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante y José Martí son protagonistas bajo su visión de crítico literario, una postura que él toma a lo largo de sus textos. En el texto que da título al libro, Escribir, descubrir, uno de los ensayos más interesantes en el mismo, en mi consideración, el autor aborda la escritura neobarroca cubana. En ella se cubre lo venido a menos, lo incestuoso, la censura, la homosexualidad y la locura. En otras palabras, el nacimiento oscuro. Armand sobre ella trata el exceso expresado en la inestabilidad, lo fragmentario y la repetición, la disonancia, la constante mutación y transformación, y el cuerpo como centro donde habita lo erótico, lo festivo y el exceso. Para Armand, el lenguaje nos amarra a un nombre, a una genealogía, al presagio de que existiremos solamente si documentamos y probamos que existimos. En los textos, en los ensayos, veremos que para Armand la escritura da forma y deforma, que una lectura no consciente de esa deformación borra cuanto lee. La cultura en Armand, o considerado por Armand la cultura, es un territorio de creyentes que tropiezan en la oscuridad. Aquí Armand, en este libro, nos señala el camino. En un país donde no puedes hablar, escribir es la alternativa. Esto fue mi recomendación de la semana. Escribir es cubrir, pulpo de ensayos de Octavio Armand, publicado por la editorial El Estilete en el año 2017, presente año. Saludos Jason, esto fue Lector Metálico para Librería Sónica, y recordarles que esta sección llega gracias a Distel, distribuidor de Lori, El Libro en Tus Manos, y a la editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. Nos escuchamos la próxima semana. Librería Sónica presentó Lector Metálico. Lector Metálico. Con Jonathan Bustamante. Un rockero que lee y mucho. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al poeta, novelista y ensayista cubano que falleció tal fecha como hoy, un 1 de octubre del año 2009, Cintio Vitier. En 1938 publicó su primer libro de poemas. Se graduó de Derecho Civil por la Universidad de La Habana en 1947. Colaboró con la revista Orígenes, trabajando como profesor de la Universidad Central de Las Villas y como traductor de francés. Es autor de minuciosos estudios sobre la obra de José Martí y en 1988 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Cubana. Fue doctor honoris causa por la Universidad Central de Las Villas y fundador de la Sala Martiniana de la Biblioteca Nacional de Cuba, así como del Centro de Estudios Martinianos, donde trabajó como investigador, ostentando la condición de presidente de honor. Entre sus obras podemos destacar las novelas De Peña Pobre, Los Papeles de Jacinto Finalé y Rajando la Leña Está. Entre los ensayos también está Experiencia de la Poesía, Lo Cubano en la Poesía, Poetas Cubanos del Siglo XIX, Crítica Sucesiva y Ese Sol del Mundo Moral, además de infinidad de libros de poesía. En el año 2002 recibió el premio literario Juan Rulfo. Y ahora voy a leerles el poema de Cintio Vitier, El Aire. Estoy despierto, sí. Estoy mirando fríamente algunas cosas que van dejando ya de ser secretas. Están ahí, como los árboles en el desnudo aire. Sí, estoy despierto. Hasta la casa de mi infancia es de los otros. La han pintado de un color chillón. Entran y salen por los cuartos de mi alma, hablando de otro asunto. La luz invade el patio de mis ocultas nadas. También miro con deseo ese rostro que es ninguno y que viene como un ave malherida de los que sufren y sonríen. Oh pueblo innumerable, estoy despierto. Estoy mirando el polvo bañado por la luz, las tinieblas disueltas en el aire cuando empieza a dibujarse la verdad, el árbol, la alegría, el sacrificio. Y sé que aún tengo más recuerdos en la sangre de los que puedo recordar, y más olvido del que puede olvidarse en este mundo. Pero qué importa, al fin, si la mitad de aquella vida se me desprende y cae, si tanto sueño al fin ha despertado, si no hay sitio que no me esté mirando, ni instante en que el azar no me visite. Quiero ser como tú, oh rostro de los pobres, misterio del dolor y la sonrisa, porque el aire, el simple aire límpido y vacío, llenará nuestras voces y esperanzas. Y ese fue el poema de Cintio Vitier, El aire, acompañado musicalmente por una obra de Pierre de Sales-Bailot. Les ofrezco disculpa por mi francés, muy malo, por cierto, hay que decirlo. Y la obra lleva por título Variaciones de Aire Ruso. Este compositor francés nació el 1 de octubre de 1771 en la ciudad de París. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque una Venezuela positiva es posible. Una Venezuela en donde el progreso y la manera de lograrlo queda plasmado en una novela estimulante y verosímil. Para aquellos que luchan día a día, busca ya Ellos vivieron en el país por venir. Un libro de José Antonio Perrela, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. No tan solo tenemos obras de Escrufiés, Virgilio Trompis y Osvaldo Vigas. Ahora se une a nuestro catálogo de artistas el destacado pintor venezolano que ha roto esquemas en Alemania, Carlos Manrique, con obras en constante exposición. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema, Where is the Love? ¿Dónde está el amor? En las voces de Roberta Flack y Donnie Hathaway. Este último nació el 1 de octubre de 1945, tal fecha como hoy, Donnie Hathaway. Esta canción a dúo le mereció, por cierto, un Grammy en el año 1973. El 13 de enero de 1979 fue hallado muerto en un hotel de Nueva York. Aparentemente se suicidó el señor Donnie Hathaway. Y ahora vamos a revivir la grata visita, la grata entrevista que nos ofrendara la maestra, la escritora venezolana Ana Teresa Torres, a propósito de La Escribana del Viento. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios una vez más a una amiga de esta casa, Ana Teresa Torres, quien viene a conversar hoy, entiendo yo y me corrige, Ana Teresa, tu más reciente publicación narrativa, La Escribana del Viento, ¿es así? Es así, y encantada yo también de estar con ustedes y volver por aquí. Tenía tiempo todo que lujo. No había venido. Así es, así es. Un gusto enorme para nosotros. La vez anterior fue por... No me acuerdo qué libro sería. Y así, por la próxima víctima, no. No, ya te voy a decir. No. La fascinación de la víctima. La fascinación de la víctima. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Tres, cuatro años ya? Eso hace bastante. Sí, hace bastante. Bueno, yo me declaro tu admirador. Yo te lo he dicho, Ana Teresa. No he leído toda tu obra, pero... Debería. Pero debería. La fascinación de la víctima es del año 2008. Es del 2008. Imagínate. Sí, lo que pasa es que probablemente, como estamos hablando de novela, sí, 2008. Después lo que tuve fueron algunas reediciones de novelas, pero la siguiente novela nueva es esta, es que La Escribana del Viento. La Escribana del Viento, que es de 2013. 2013, que además recibió el premio a la crítica, ¿no? De la novela. De la crítica, ¿no? Recibió el premio 2013, que 2013. Se otorga en 2014. El 2014, es así. Bueno, y comentaba que admiro tu obra. Bueno, lo que he leído me ha gustado mucho. Bueno, no puedo dejar de mencionar Doña Inés contra el Olvido. Claro. La fascinación de la víctima, Los espectadores del acorazado Potemkin. En fin, he estado leyendo. Ah, bueno, y maravilloso libro, La herencia de la tribu. Sí, sí, por eso es que en el medio de esas dos novelas había otras cosas. Una de ellas es La herencia de la tribu. Que es un ensayo. Un ensayo. Ensayo es otro tipo de... Como yo le suelo sugerir a la gente, Ana Teresa, lea La herencia de la tribu para que usted se dé cuenta por qué estamos como estamos. Pero no, bueno, hoy vamos a hablar de La escribana del viento. Hoy hablamos de La escribana. De La escribana del viento, una novela, bueno, si se quiere, histórica. De alguna manera también te das luces de por qué estamos como estamos desde otro punto de vista. Así es, además que esto es una novela en donde uno de sus tantos personajes es Ana Ventura, ¿no? Que es quien le da vida a la voz de su madre, a Catalina. Y me impresionó mucho al final de la obra, donde ya la voz de Ana Teresa Torrent, fuera de la ficción, cuenta ese proceso y el tiempo que se llevó en escribir La escribana del viento. En armarla. ¿No? Fueron unos cuantos años, ¿verdad, Ana Teresa? Sí, bueno, ese, fíjate, no es un procedimiento muy usual, ¿no? Lo de que el escritor dé como cuenta de lo que ha pasado. Pero yo lo metí como, así como está titulado, testimonio de la autora, porque la novela está dividida en testimonios. En testimonios. Testimonios de distintas personas, distintas voces. Entonces, bueno, testimonio de la autora tiene ahí como un doble juego, en el sentido que obviamente soy yo, pero también es como si formara parte de los muchos testimonios. De los testigos, prácticamente. De los testigos, exacto, que han venido. Y ahí, bueno, doy cuenta también de las lecturas que hice para eso, del trabajo, la parte de investigación, algunos comentarios. Es como, ¿cómo decir? Como un apéndice bibliográfico narrado, relatado de la novela, ¿no? En realidad es una novela escrita en dos tiempos completamente diferentes. Distintos. No me acuerdo ahora si yo lo puse eso, sí, en esa, lo sí. puse allí. Al final está. La primera parte de esa novela tiene muchos años, tiene más de 20 años, pero era un guión, no era la novela completa, era un guión que yo abandoné, es decir, bueno, lo guardé, no lo dejé allí y ahí se quedó. Y se fue macerando en el tiempo. Llegó un momento que a mí se me olvidó que eso estaba, hasta que después me acordé y dije, bueno, pero tengo todo ese trabajo hecho, porque requería una investigación histórica bastante ardua, y dije yo, bueno, este es el momento ahora o nunca de retomarlo. Y entonces retomé lo que sería la segunda escritura, que conserva temas similares a la primera, pero también otra manera de verlo. Otra manera de verlo. Y justamente te iba a preguntar, en ese lapso de tiempo, 2 décadas, Ana Teresa. Muchas cosas pasaron, pero más allá de las cosas que sucedieron, ¿qué sucedió en Ana Teresa Torres como escritora cuando volvió a ese primer manuscrito que escribió hace 20 años? ¿Tuvo que pulir mucho? Sí, porque, bueno, esa escritora ya no era la misma. Ya no era la, sin duda. Ya no era la misma. Entonces, yo me imagino que uno algo va aprendiendo con el tiempo de su oficio, ¿no? Uh-huh. Y entonces me pareció que la manera en que yo lo había enfocado en esa primera vez, que como te digo, era un guión, no me funcionaba, y entonces tuve que pensar otra forma de narrar las cosas. Sí, el argumento y el desarrollo de la historia se conservó bastante, no hice demasiados cambios en allí. Pero, por ejemplo, esta idea de los testimonios, eso vino en esa segunda parte. Sí, precisamente eso te iba a preguntar. Estaba pensando, ¿cómo diste con esa idea de los testimonios que además le dan al lector esa certeza de que es verdad. Esto pasó de verdad. Claro. Bueno, muchas cosas pasaron. Exacto. De verdad. Que es lamentable. Bueno, di con esa idea, te voy a explicar por qué. Porque en la primera versión... había una narradora, que es esta que mencionaron ahorita, la de Ana Ventura, pero entonces yo me fui encontrándome con un escollo. Ella no podía saber todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado, incluso que no había pasado en su vida y donde ella vivía. Entonces dije, bueno, hace falta, ella no puede contar todo eso porque no lo conoce. Tengo que buscar voces que lo conozcan. Al buscar voces que lo conozcan, fui pensando en lo mismo. No todo el mundo conoce la misma parte de la historia. Que es un poco como, en realidad, como me parece que funciona la vida. Tú conoces una parte de una historia de tu familia y otras personas conocen otra parte o de tus amigos. Y eso en conjunto complementa un relato. Entonces dije, bueno, esta es la manera. Que cada haya distintas voces y que cada una tenga a su cargo una parte, lo que va a contar, lo que le cuadra mejor o lo que pudo ver, lo que pudo conocer. Y salieron varios personajes, algunos son personajes que podríamos llamar históricos, o sea, que están registrados, que existieron. Uh-huh. Otros no tanto, otros no. Yo no he querido hacer como una diferencia demasiado clara para el lector en cuanto a cuáles son de verdad o no. Quizás en ese testimonio al final el lector interesado puede verlo. Pero cada personaje tiene su misión. Sin duda, cada uno da su perspectiva de la historia y te va dejando las pistas para que tú vayas armando la trama. Y tú eres la única, es decir, el lector es el único que tiene todo el relato. Justamente fuera del momento de grabación, Ana Teresa, estábamos hablando de uno de estos personajes tan duros que uno llega como lectora a detestarlo, ¿no? Sí, como que, escritora también. Sí, ¿verdad? Es que tiene que ser así, que es don Fray Mauro de Tobar, el obispo de Caracas. Es obispo, ¿verdad? Es obispo de Caracas, un hombre desalmado, duro, un verdadero tirano. Un verdugo, un tirano, además, que se siente apoderado por la ley, vamos a decirlo así, suprema de Dios, ¿no? Y una persona enferma de poder. Sí, sin duda alguna. Y además, seguramente de eso vamos a seguir hablando a lo largo del programa, la descripción y la narrativa que aplica aquí Ana Teresa, bueno, y desarrollan las voces con respecto a las torturas que infligía sobre sus víctimas, vamos a llamarlo así, son espeluznantes. ¿Cómo hiciste para describir todas esas torturas? No, Teresa, todas esas torturas están descritas. Para documentarte. Sí, sí, bueno, sí. Están descritas, no me las inventé, están descritas. Hay libros sobre esa parte. Eran las torturas, claro, uno lo ha leído desde hoy, pero aunque hoy en día también se sigue torturando a las personas, ¿no? Sí, no es algo que ha desaparecido de la humanidad. Pero eran las torturas como, vamos a decir, que la tecnología de la época permitía, ¿no? De eso hay libros, incluso hay algo muy poco, pero hay algunos libros de historiadores venezolanos, concretamente uno que yo consulté que es de Pedro Sosa, el historiador Pedro Sosa, que trabajó sobre este tipo de tema que no es tan usual. Sí. Entonces eran, digamos, los procedimientos típicos de la época, porque eran lo que la tecnología no había, pues, qué sé yo, no había silla eléctrica, no había una serie de cosas, pero sí, había. Sí, como decir el protocolo de tortura. El protocolo, sí, exactamente. Sí. Yo tengo aquí anotado incluso hasta los nombres, ya son espeluznantes, ¿no? El tormento, el potro, la garrucha, el cilicio, el cepo, el San Benito. La garrucha es horrible. La corosa. En fin, hay una serie, además, en el próximo corte vamos a buscar, pero yo tengo marcado ahí en mi ejemplar, yo tengo la mala costumbre que rayo, subrayo mi libro. También. Ah, qué bueno, mira, Ana Teresa hace lo mismo que yo. Para, bueno, darles una idea de lo que estamos comentando. Como ya vamos a ir al corte, Ana Teresa, el libro está distribuido ya en sí, todas las... Yo lo he visto en muchas partes. Sí, está en muchas partes. Y recordando la grata entrevista con Ana Teresa Torres, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando, siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo, tienes a Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas y para seguir expandiéndote, cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Carlos Manrique, destacado pintor venezolano radicado en Alemania, confía en nuestra trayectoria profesional. Por eso su obra está en permanente exposición aquí, en Ávila Gallery. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conoce la hermosa y brillante Isabel Contreras, mientras crece su historia de amor con Alfredo Manfredi. Tienen muchas cosas en común, pero lo principal es el país por venir. Una Venezuela posible, justa y moderna. Ellos vivieron en el país por venir. Una novela de José Antonio Perrella, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Edita Fundación 4Ps. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar a través de la poderosa señal de RCR 750 AM y nuestra red de emisoras hermanas. Hoy está de cumpleaños el señor Héctor Pedro Juan Bocio Bortolotti. Y se los voy a repetir, Héctor Pedro Juan Bocio Bortolotti, mejor conocido como Zeta Bocio, el bajista de esta maravillosa banda de todos los tiempos. En español, por supuesto, Soda Stereo con el tema La Ciudad de la Furia. Zeta Bocio nació, tal fecha como hoy, un 1 de octubre, pero en el año 1958 en Buenos Aires. Así que son 59 años de vida para este músico argentino, que estuvo unos meses, por cierto, tocando el bajo eléctrico también con la banda chilena La Ley. Fueron tal vez medio año, 6 meses que estuvo, pero bueno, Soda Stereo era Soda Stereo. Vamos a seguir disfrutando de la entrevista con Ana Teresa Torres. Y hablando del público, Ana Teresa, ¿cómo ha sido, cómo has sentido tú la recepción del público con La Escribana del Viento? Bueno, fíjate, para decirlo en términos numéricos, que es un dato importante, el libro se ha movido bien. O sea, el libro se ha vendido. Qué bueno. Eso es algo importante, porque quiere decir que no se quedó ahí pegado. No, y prepárate, que después de este programa se van a disparar, claro. Amén. Después también lo ha favorecido estos cambios tan locos que tenemos ahora con los precios. Uh-huh. Cuando el libro salió, yo me quedé espantada con el precio. Y esto no sé. Pero ahora resulta que este es un libro muy barato. Que es una ganga. Es una ganga. Sí, es así. Entonces, esa es otra cosa. Y he tenido, mira, muchos... no hay tantas reseñas hoy en día como en una época teníamos reseñas de prensa, reseñas de revistas. Eso realmente no lo hay. Tengo un poco el boca a boca. Ajá. Que es el y las redes sociales también. Y las redes sociales. Uh-huh. Que es lo que te hace sentir que muchas personas les ha gustado. Porque así como estamos conversando hoy, hemos tenido otras conversaciones también en la Biblioteca Los Palos Grandes, en los distintos puntos de donde se habla, sí, de literatura. De lectura. Uh-huh. Y me parece que ha tenido una buena salida. Y por supuesto ayudó también el premio de la crítica, que pues, me siento muy, muy contenta de haberlo recibido, y que siempre pues acompaña muy bien a un libro, porque... Y los finalistas se tienen que sentir orgullosos de haberte acompañado allí. Porque bueno, ahí, o yo de que... Ahí estaba Fedosi. Todos unos con otros. Ahí estaba Fedosi con Ensueño Matarás, Jacqueline Goldberg con Las Horas Claras. Sí, ¿no? Había... ¿Quién más? Se me escapan un par, pero sin duda alguna, muy bien merecido el premio, Ana Teresa. Y además... Volviendo al tema de la novela, si bien es cierto que pudiera enmarcarse en una novela histórica, toca muchos puntos importantísimos. Yo los tengo por ahí anotados. Bueno, ahí está el tema de los asesinatos políticos, hay conspiraciones. Traiciones, hay piratas, hay excomuniones, está el tema del cacao, el tema de los celos. También está el tema, lo difícil, no es que hoy día no lo sea para la mujer, pero qué difícil era la vida para una mujer en el siglo XVII. Bueno, por supuesto, incomparable, ¿no? Incomparable, pero hay cosas que realmente... alguien me decía, bueno, uno puede escribir sobre una época hablando de otra. Y yo creo que hay algo de eso, porque algo que... Bueno, yo estoy obsesionada con esa idea hace tiempo. Yo creo que en la historia de Venezuela lo que ha sido dominante es el poder. Totalmente. La pasión del poder, que es una cosa que no se quita. Y entonces, después que escribí la novela, como tú me decías antes, ya yo no era la misma persona, pero no solo como escritora, sino como persona. Entonces, esa idea del poder me hizo ver la novela de otra manera, que era no solamente la mujer como víctima, que por supuesto está, sino la locura de poder que hace que las personas que tienen poder lo quieran ejercer completamente fuera de los límites, de los límites. Al margen, límite, quiero, al margen quiero todo el poder, al margen de las leyes. Entonces a veces me pregunto, ¿y eso no será una constante en la historia de Venezuela? Esta tendencia al poder, esta tendencia a desafiar el límite que el poder tiene que tener, ¿no? Y la adrenalina que eso conlleva. Sí, debe ser una cosa tremenda, porque el que se mete ahí no quiere incluso ir. Claro, cuando tú lees La Escribana del Viento y lees los espacios donde hablan de Frau Mauro de Tovar, tú ves que él está completamente en un éxtasis de el poder que está usando. Incluso hay una descripción muy breve de la tortura del potro, donde la doña Beatriz se salva de morir porque el esclavo, aprovechándose de ese fuera de sí que tenía el obispo, disminuye la intensidad de la tortura. Uh-huh, uh-huh. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, no. Oye, si aquí hay un espacio donde estamos hablando de ese traspasar el límite con el poder que ejerces. Uh-huh. Así es, ¿no? Comentaba que incluso de Fray Mauro hace caso omiso a las órdenes que reciben, vamos uh-huh. a decirlo así, de sus superiores, de los obispos que están, no sé si es que estaban en la Española o están en Europa, no recuerdo, superiores a él. Superiores a él, claro, ¿no? Estaban en la Española y él por supuesto. Así es. Ahora, incluso del rey, porque hay una parte donde él dice, Dios está por encima del rey y así yo es. Soy Dios en la tierra. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que vi muchos pasajes y descripciones de Caracas, no en términos arquitectónicos, sino en términos sociológicos, y seguimos siendo prácticamente los mismos, ¿no? Yo tengo aquí incluso una cita que leo brevemente y yo coloco así como que de entrada una vigencia absoluta cuando dice, y cito, lo que encontró fue una población amotinada, unos a favor de la mudanza que proponía el gobernador, otros a favor del obispo. Siempre hubo en Caracas pleitos y lances, duelos y muertos aparecidos en los arrabales. Pero aquello era otra cosa. Era una ciudad dividida en dos. Fin de la cita. Seguimos siendo una ciudad dividida en dos. Pero ese hecho, claro, yo lo estoy ahí recargando porque de nuevo mi mirada, pero ese hecho no es algo que yo he inventado. O sea, realmente se produjo como había dos poderes, ¿no? El poder civil, que representa al uh-huh. rey, y el poder eclesiástico que representa. Ciertamente la gente tomó bandos y bueno, apostó quién es el, en el fondo el obispo estaba más cerca, el rey está muy lejos, creo que la gente apostó más al obispo. Entonces eso me llamó la atención, que la discusión era porque como un temblor en Caracas, la ciudad que quedó, bueno, el pueblo, porque no era una ciudad, quedó devastada. El terremoto uh-huh. de 1641. Correcto. El gobernador propuso mudar la ciudad a Chacao. Bueno, no hubiera mejorado mucho las cosas porque en Chacao precisamente pasa la falla, pero eso no lo podían saber ellos. Y el obispo no quiso. Entonces, en ese pleito, bueno, ahí se armó un zaperoco de los que querían mudar la ciudad y de los que no querían mudar la ciudad. Como escritora, ¿cuál es el ejercicio que hace Ana Teresa Torres al momento de poder definirle la voz a cada uno de los personajes? Porque son bastantes personajes, sobre todo en este caso que es un testimonial, que el tono de la voz es de testimonio, ¿no? ¿Cómo haces ese ejercicio? No, la voz tiene que venir, fíjate, la voz tiene que venir, yo espero a que me venga a escuchar. El que no me viene, no habla. Lo relegas. No va. A usted le toca después. Sí, no va. No va. De hecho, hay algunos personajes que, bueno, se habla de ellos, hablan otras, pero no tienen voz propia, ¿no? Y la razón es que no me llegó la voz. No porque sean menos o más o menos importantes, sino que, tú sabes, es como que no pude pensar en un discurso ser apropiado a ese personaje. No me venía, pues. Entonces, forzar eso es muy riesgoso. Sí, cuando haces con una novela como uh-huh. La Escribana del Viento, que es una obra coral, necesitas tener una orquestación muy Exacto. bien definida y una organización no solamente mental, sino física. Tomabas notas, ¿cómo te organizaste? Sí, todo eso son notas, por supuesto, son notas. Pero en la cosa coral que tú dices, sí, porque es musical, es un poco, me viene uno, o sea, si tú vas a probar una coral, bueno, pruebas a las voces y habrá voces que te van y voces que no. Uh-huh. Entonces, con esto pasa lo mismo. Te habla el personaje y te convence. Otros los tuve ahí como un poquito dándoles chance y al final no me terminaron de convencer. Entonces, y si tú lo pones forzado, queda realmente... Lo siente. Sí, es duro. Lo siente. Y ya que utilizas el lector lo va a sentir. Y ya que utilizas el símil de la música, es justamente eso. Utilizando el mismo símil musical, es el famoso contrapunto de la música, ¿no? Uh-huh. De las voces que tienen que lograr o tratar de diferenciarse. Antes de ir al corte, eso lo podemos... mire, se nos va rapidísimo el Absolutamente, tiempo. Absolutamente, ¿no? Estamos hablando de lo más sabroso con Ana uh-huh. Teresa. Pero lo podemos ampliar en el próximo corte. Un punto importantísimo a lo largo de toda la novela es el rescate de la honra de la honra del ser humano, ¿no? Obviamente, en este caso, de una familia que fue, bueno, mancillada por este obispo tenaz y duro, ¿no? Vamos a ampliar eso en el próximo corte. No sin antes decirles que vamos a publicidad aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery nuestra exposición de obras es permanente, pero todos los viernes a partir de las 10 de la mañana tú eres nuestro artista y por ello te agasajamos. Ven a compartir con nosotros y disfruta de las obras de Carlos Manrique, artista venezolano que ha roto esquemas en Alemania. Recuerda, lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps Proyectos para el País por Venir, creemos en Venezuela. Por ello trabajamos con obras y proyectos que van en busca del país posible, un país por venir, que traza sus objetivos en la reconstrucción de nuestra tierra. Búscanos en www.4ps.org, porque juntos es posible. Ya sabes que para atender a todos tus clientes, siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya a zoomenvios.com o síguenos en Twitter por @zoomenvios. Zoom. Más de 40 años cerca de ti. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. How you doing out there? You ever seen to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case, from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Smoking in the boys' room. Smoking in the boys' room. Hasta ahí. Y estamos de regreso a Librería Sónica Literatura. Para untar al fondo el tema, Smoking in the Boys' Room, el sencillo más famoso de la banda estadounidense Brownsville Station. Y esto a propósito de que tal fecha como hoy, también, el 1 de octubre, pero en el año 1948 nació Cube Coda, el cantante de esta recordada banda. Y este tema, por cierto, saltó a la palestra nuevamente, a la fama, en los 80, gracias a la banda Motley Crue, quien hizo el cover del tema, llegando incluso a hacerlo más famosa que los propios Brownsville Station. El tema Smoking in the Boys' Room. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos hablar de Niña Bonita, un clásico editado por Ediciones Écaré, escrito por Ana María Machado e ilustrado por Rosana Faría. Niña Bonita es esa niña negrita, del cual el conejo blanco quiere saber por qué es tan negrita, cómo hace para ser tan bonita. Y le va preguntando mientras ella va inventando cosas que el conejito va haciendo. Al final, el conejito descubre que si él quiere tener una hija negrita y tan bonita como la Niña Bonita, pues tiene que buscarse una conejita negra. Y eso es lo que hace. Niña Bonita, un libro que mucho más allá de abrir espacios para la pluralidad racial, te habla de lo que es la amistad, de la autoaceptación, de ver la belleza en los que somos diferentes, porque la belleza está en la diversidad. Niña Bonita, de Ana María Machado, ilustrada por Rosana Faría y publicada por Ediciones Écaré. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida favorece la cercanía afectiva y crea puentes para la comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Ana Teresa Torres a propósito de su novela La Escribana del Viento. Y antes de hablar del tema del rescate de la honra en aquellos tiempos, no sé si hoy día existe eso, Ana Teresa, voy a leer brevemente aquí lo que les comentaba en el corte anterior con el tema, disculpen, o lo que es la descripción de la tortura, ¿no? Cito: mi hermana Paula envió una sirvienta a que siguiera a mi madre hasta su prisión, y por ella supimos, gracias a las noticias que allí le dio un carpintero, que Tobar mandó a ponerla de pie en el cepo, pero con las piernas ya la tenía muy hinchadas, no le cabían. Insistió en que aunque se le hicieran pedazos, se lo pusieron, pero volvió el hombre a decirle que no le cabían, y se contentó con mandarle a poner unos grillos y ordenarle que le tomara las medidas de las piernas para hacerle luego un cepo que le cupiera. Fin de la cita. Qué duro el don. Esa anécdota, por cierto, esa es una anécdota que no proviene de mi imaginación, proviene, la he encontrado en varias crónicas. Lo que lo hace entonces más lo duro. Lo que me hace pensar que tiene duro. Algún sí. elemento de porque claro, el cepo, la señora ya tenía la pierna hinchada, no cabía, y no, le dijo al carpintero, toma las medidas y le haces sí, uno y hace. Wow. Ahora tú me preguntabas el tema de la honra, es que es un valor también, esa es una novela que transcurre en la mitad del siglo XVII venezolano. Tú tienes que ubicarte en que es otro contexto de valores completamente diferentes a los que maneja la sociedad contemporánea. Entonces la defensa de la honra tenía un peso de valor que no tiene para la sociedad, no, para nosotros de la misma manera, ¿no? Y tenía consecuencias también económicas, porque si la persona había perdido la honra, eso limitaba sus posibilidades de tener cargos públicos, de tener incluso de determinadas negociaciones, etcétera. Pero además de eso era un valor vinculado a lo religioso, ¿no? Es decir, para una familia lo peor que podía ocurrir era la pérdida de la honra. De hecho, alguno de los personajes insiste, yo quiero que se restituya, porque había un procedimiento que hoy en día resultaría burocrático, pero que si la persona se le concedía que tenía razón, se escribía esta persona, fulano de tal, o sea, una carta que avalaba eso. Ha recuperado, ¿no? La avalaba el rey. O sea, y esto se tiene que saber en todas las ciudades de la provincia, no sé qué más. Y eso tenía un valor importantísimo. Y me das pie entonces para recordar esta anécdota de tu propia novela, de la historia, cuando Catalina va a coro, creo que es con su hermano. Con su hermano. Con su hermano. Sí, dentro de lo duro que es la historia, me pareció muy hermoso o hermosa la escena cuando Catalina sale corriendo y el hermano se va detrás de ella, corriendo también para atraparla porque se tenían que devolver, y ella corrió y corrió para liberarse, para sentirse justamente libre de todas las situaciones que estaba viviendo esta muchacha, porque era una muchachita, ¿no? Sí, una adolescente. Era una adolescente, y justamente en coro es cuando se entera y llega un emisario y lee la carta. En donde, de la restitución de honra de la madre. De su exacto. madre. Sí, eso sí. Es una belleza de escena que está allí dentro de la historia. Pero esa carta yo la leí, o sea, ese documento, ese documento yo lo leí. ¿Existe? En alguna crónica. Sí, bueno, yo no te puedo decir que sea cierto o no, porque yo no he estado en el Consejo de Indias para verla, pero lo he recogido otros libros que estaba, y en coro, que no tenía nada que ver, porque entre Caracas y coro había muy, muy poca comunicación, como sí. se describe, era una comunicación por mar, y muy ocasional. Muy ocasional. La distancia muy larga. Distancia, o sea, eran personas que no tenían contacto constante, frecuente. Frecuente, casi ningún. Entonces, efectivamente, llega ese documento, tiene que llegar a todas las ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Coro, que es donde ella se había refugiado, ¿no? Sí, esa historia. Parte es como bastante de aventuras, ¿no? Esa parte de la novela. Esa mente te iba a decir. Sí, es una de las cosas ricas que tiene, porque además del espacio de vinculación a la crónica de historia, al aspecto de la hurgar en lo social y en lo sociológico, más todavía en lo religioso, también tiene este espacio que convive la aventura con una historia de amor. Sí. Y es tienes para todos los gustos un espacio donde cómodamente encuentras, quiero saber qué va a pasar con este hilo conductor, quiero saber qué va a pasar con este malvado obispo, si va a tener su merecido, pero también con los buenos, a quiero saber qué va a pasar con Catalina y Bernabé, quiero saber qué va a pasar con doña Beatriz, que pobrecita fue tan mancillada y sometida al escarnio sin, con tanta injusticia, o con la madre Isabel, Sor Isabela, que la monja, la presionaron de tal manera que tuvo que renunciar a ser la abadesa del convento. Entonces, todo ese juego de intriga. Hay una parte, sí, yo le todo, quería dar que ese lindo tono de aventura, porque además, mucho, como hay una, el, yo diría el 90% de lo que ocurre allí, yo no es inventado, lo quise inventar como aventura. Como una aventura amorosa, que pasará con estos enamorados, se encuentran, no se encuentran. Y eso está logrado porque justamente uno se engancha desde el principio con la historia. Además vas conociendo voces, esa pluralidad de voces, las vas conociendo y te vas enganchando. Para ejemplificar el tema de lo que es la honra, cito aquí. En Caracas yo era don Gabriel Navarro de Campos, regidor perpetuo de Santiago de León. En Sevilla, un hombre aturdido y mareado de tantos días de navegación, que descendía del barco con un propósito inquieto e incierto, presentar ante el Consejo de Indias las pruebas del honor de mi familia que un obispo cualquiera, uno de los tantos que vinieron a enredarnos la vida, había mancillado. Pero ya no puedo volver la vista atrás, nada de lo ocurrido puede ser evitado, y quiero concentrar mis fuerzas en salvar lo que nos queda, que no es la fortuna que perdimos, sino el honor. Sí. Que es lo que justamente hizo Bernabé. ¿No? ¿También? Exactamente, ¿también? Sí, claro, es que porque él prometió que le iba a desposar a Catalina y ya llegó un momento en que dices, ya estoy cansada, que me humillen tanto, no me importa, ya estaban amancebados, déjalo así. No, señor, yo prometí quería buscar su que momento. Me voy a casar y tengo que hacerlo. Así es. Ana Teresa, como ya nos quedan pocos minutos, queremos también aprovechar para saber qué otro trabajo se viene de Ana Teresa Torres. ¿Estás escribiendo algo? No he podido concretar un proyecto. Sí tengo un libro que espero que salga para este año, pero no es un libro ni de ficción ni de no ficción. Es una antología que a mí me gustó mucho hacer sobre textos literarios de la ciudad de Caracas. Hay poetas, hay novelistas, hay cuentistas, hay cronistas, hay un poco de todo, y es a lo largo del tiempo. O sea, es una... Okay. Desde el siglo XVIII hasta... personas que de 30 años ahora. O sea, es una muestra muy amplia. Por supuesto, eso no tiene tiempo aún de publicación, ¿no? Bueno, yo espero y confío que sí. ¿Este mismo año? El libro está listo. Ajá, qué bueno. El libro está listo. Bueno, pero de ahí de que el libro esté listo, a que realmente la producción se dé, pues hay un trecho, pero estamos lo promociona Fundavac Ediciones, la Fundación Giuseppe y Rosa Bagnoni. Y bueno, tenemos todo pensado como que sí, como que este año, en el curso del 2015, pueda estar. Pues que ay, qué bonito sea. Proyecto. Es un libro muy bonito, claro. A mí me gustó mucho hacerlo. Es recoger y los poemas sobre la ciudad, una ciudad que uno quiere tanto, y ver la historia de la literaria a lo largo del tiempo. Del es tiempo, poemas claro. Del siglo XIX y poemas escritos antier. O sea, es muy, muy bonito el recorrido. Yo creo que es un libro que debe gustar. Como yo soy muy chismoso, no así nuestros amigos oyentes, que son gente respetuosa, yo te pregunto, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Ah, pues fíjate que esto... Bueno, yo leo muchos libros a la vez, eso no es una loquera lo que yo hago. Pero justamente estoy leyendo parte de los diarios de Rafael Castillo Zapata, que conseguí este mismo fin de semana, los últimos dos tomos que han salido, los empecé ayer mismo. También me gusta mucho leer escritores de la Europa del Este. Es una literatura muy rica, muy imaginativa, muy fantasiosa, muy distinta a la literatura de la Europa occidental. Entonces también tengo por ahí libros que compré, a veces no me acuerdo los nombres porque son como difíciles de recordar los nombres, yugoslavos, serbios, checos, mezclado con los diarios de Rafael. Bueno, Que Rafael me perdone, Bueno, porque el nombre de Rafael es más sencillo. Es más sencillo. Pero te voy a recordar, Ana Teresa, y voy a estar pendiente de hacértelo saber, que dentro de unas cuantas semanas viene Rafael Castillo para acá a hablar de sus diarios. Házmelo saber para estar pendiente de escuchar. Un gran trabajo, unos diarios maravillosos. Sí. estamos leyendo prácticamente. Tú estás más adelantada que nosotros en la lectura. Yo estoy más adelantada porque la lectura del 1 y del 2. Nosotros vamos por el 1 y el 2. Yo acabo de terminar el 1, Linsabel está en el 2. Y realmente, como ya yo se lo he dicho en persona a Rafael, y él con mucha humildad me dice que no es así. Yo le digo, bueno, pero es que tú eres un erudito, tú eres un sabio, un ojazón. Eso no, es que tiene una cosa. El género de diario, el diarismo en Venezuela no es común, ¿ves? Eso es lo que a mí me parece que también tiene, lo hace. Interesante. Sí. Y previo a que venga Rafael, y estos son primicias para nuestros amigos oyentes, disculpe que siempre nos están escuchando, previo a la visita de Rafael Castillo Zapata, también va a estar con nosotros Andrés Bresner, y vamos a hacer un programa temático, justamente hablando de los diarios o del diarismo en Venezuela, ¿no? De esos autores que han hecho diarios, y por supuesto, autores de otras nacionalidades para, bueno, para el disfrute de todos, hablando de los diarios. Ah, buenísimo, porque hay un diario que a mí me encanta, que no lo escribió, sino lo tradujo Rafael Cadenas, el diario de Nijinsky. Ah, el de Nijinsky. Es un trabajo precioso. Así es. Bueno, Ana Teresa, lamentablemente hemos llegado al final del programa, se nos fue rapidísimo, la pasamos súper bien, nos encantó tu trabajo, tu novela, y por supuesto cuando se venga tu próxima publicación, estas puertas están abiertas para que vuelvas. Chévere. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. Noguera, nos despedimos tal como es costumbre mientras nuestro operador va buscando la música de fondo con la frase del día. Cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio. Mario Vargas Llosa. Bien, en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en los controles el maestro Jean Bururú Martínez, y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes hoy domingo y también en nuestra reposición de los sábados en la noche y también en nuestro blog, libreriasonicas.blogspot.com, Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando la agrupación Booker T and the MGs y el tema que los hizo famosos en los años 60, por allá por 1962. El tema Cebollas Verdes, Green Onions. Y esto cuenta de que, tal fecha como hoy, 1 de octubre, pero del año 1975, falleció Al Jackson Jr., quien fue su baterista. Son considerados, por cierto, la agrupación Booker T and the MGs, parte del subgénero denominado Memphis Soul. ¿Cuánto estará costando el kilo de cebolla, Bururú? Unos reales, ¿no? Unos reales. Bueno, el tema, Green Onions. Buen inicio de semana. Chau. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, más de 40 años cerca de ti. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Ellos vivieron en el país por venir, una novela de José Antonio Perrela.